elegido por los españoles. Y exijo, exijo, exijo, un momentín, exijo, exijo ese respeto. Por una razón, además, por supuesto, por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. These are pathways of love drifting through my open mind, caressing in blissfully. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas noches. Buenas noches, otro Al Cruce número 32 desde la vecindad radio.com. Buenas noches a todos que andan, pero sobre todo a nuestro cumpleañero. Muy feliz cumpleaños, Lucas, ¿cómo lo trata? ¿Cómo estás, Mati? Hola, hola. Sí, Mati, muchas gracias. Y, ¿cuántos años cumplís? Dos décadas ya. No lo digas, lo dice con un pesar. Dos décadas lo dice. No, te juro, deprimido. Las 12 de la noche me empecé a deprimir. Estoy viejo. ¿Estás viejo? Sí, me siento viejo ya. ¿En qué sentís que estás viejo con 20 años? La lluvia de hoy, ponele, te hace doler los huesos. No, una maldición. Todos los 27 de junio llueve. Mirá vos. O sea, el año pasado también llovió, por si no te acordás. La verdad no, justo no me acuerdo. Todos los 27 de junio llueve, tengo una maldición, parece que tengo. Mirá vos, como Harry Potter. No, bueno, parece muy feliz cumpleaños. Gracias, Mati. Igualmente, para usted, señor. Así que gracias, espero que esté pasando bien. Che. Es muy lindo cumplir años, ¿no? ¿Cómo le va, Onzari? ¿Qué haces, Capi? Buenas noches, querido. Acá andamos. Tenemos bastante actualidad deportiva para meter en el día de hoy. 27 de junio va a significar, ya que más adelante vamos a empezar a enunciar las efemérides, me gustaría decir que hoy se va a celebrar el último partido en la historia de Fútbol para Todos. Se termina. Sí, sí, así es. Aquellas transmisiones que tantas alegrías y tristezas y broncas nos dio. Así es, que arrancaron en 2009. En agosto de 2009 se firmó el contrato con la AFA, entre el gobierno nacional y la AFA, para que haya transmisiones gratuitas por televisión de aire, para que, bueno, el fútbol llegue a todos los hogares posibles. 2009, estamos en el 2017, pasaron algo así como 7 años. ¿Hago bien la cuenta? Sí. 7 años, vos, Luke, acabas de cumplir 20. O sea, 20 menos 7, 13. Tal vez, pues sí, te acordás de lo que es, lo que era ir al bar a ver ir al bar a ver los partidos, pero sobre todo había algo que me parece que es lo que va a volver, que había algo con los goles. Sí. Vos solo podías ver los goles después de la 10 de la noche, fútbol de primera. No había otra forma de ver los goles. Fútbol de primera, qué lindo. El domingo. Lindo. Era el mejor domingo de mi vida. Con fútbol de primera. El tema es que es medio monopólico, que siempre había dos que te presentaban los goles nada más. Después salían por un muy incipiente TIC. Me acuerdo la era del fútbol de primera con el legendario Macaya Márquez. Ese. La verdad, me gusta cómo explica. ¿Te gusta Macaya? Para mí es uno de los mejores, el que mejor explica el fútbol. O sea, el que mejor. Vos el Dios. Che, no sé si, claro, está la escuela de Macaya y de Araujo, de periodismo deportivo. Sí, sí. Mandamos un saludito ahí. A los dos de estar lavando, lavarropa está full, parece. Lo volvió a prender encima ahora, ¿viste? Porque lo volvieron a contratar. Dijo, sí, no, esto sí, fue toda una confusión. Total, agua. Así es. Pasa. Así que. Sí, perdón Talleres y San Lorenzo. En simultáneo con Independiente de Avellaneda y Lanús van a ser los últimos dos partidos de Fútbol para Todos. Wow. De las transmisiones de Fútbol para Todos. Al menos conocido. Así es. Capitán, ¿usted tiene idea de lo que es Fútbol para Todos? ¿Le gusta el fútbol? Sí, sí. Ahora dice, fui entrenador en Tenochtitlán. No, en un una lejana población que el nombre es, no se puede repetir. No, sí, sí, me gusta mucho. Y, bueno, recuerdo todas estas cosas que vos mencionás. Y hubieron siempre anteriores millones de cosas que tuvieron que ver con lo que es los derechos de transmisión y los derechos de todas, principalmente del filo, de la plata. Porque no nos engañemos, esto es así, es un gran negocio. Fue, lo es para uno, se va, viene otro. Todos sus bolsillos se hinchan cual inflable. Y qué increíble en la historia, ¿no?, de la televisión, claro, y de la radiofonía, ¿no? La primera emisión, una de las primeras emisiones masivas, o de lo primero que se empezaba a transmitir, sí, tanto en radio como en tele, eran los partidos de fútbol, porque ya estaba todo el show ahí, había que... Pero vos te acordás cuando hicieron esa estupidez de televisar la tribuna. Es verdad. Uno veía... Bueno, era muy gracioso. Pero eso, pero perdón, eso era parte del... Acá. Del partido. El tema es que era parte del monopolio, claro, de que solo los goles los tenía Macaya y Araujo. Y todo el partido. Entonces, te relataban el partido y vos veías a las hinchadas, sí, como, bueno. Ponerte para atrás. Que, ¿no?, le den unos mangos por derecho de imagen al que estaba ahí saltando, bueno, te la banco. Realmente un circo. Va a volver todo eso, va a ser una... No creo que... ¿Usted dice que va a volver esa pantalla así? Claro. Sí, es probable. Ahora solo los goles van a salir por un canal solo. Para mí vuelve eso. Pero... No sé, ojalá que no, pero para mí ese es el modelo. Es el de Ávila y... Turner, Fox, claro. Sí, sí, sí. Las transmisiones vuelven a casi lo que es torneos y competencias. Este muchacho está que se regocija, el de América, de que está todas las noches, me imagino. Somos Al Cruce Radio en Facebook y en Twitter. Así nos encontrás. Muy bien. Y hay un WhatsApp, ¿lo trajimos al WhatsApp? El WhatsApp es viajero, ¿viste? Como todo WhatsApp va, viene. Claro. A ver si recibimos el primer WhatsApp de la historia del programa número 32. 115-701-7221. 115-701-7221. Somos @ Al Cruce Radio. ¿Estás bien, capitán? ¿Qué pasó? Telecomunicaciones que vienen desde Saturno, desde Plutón y Urano. Vamos a escuchar a un Barbeta. ¿Tienen ganas de escuchar a la Barbeta? A la gran barba, para mí. Sí, que no es Durano. Sí, sí. ¿Quieren? Pero por supuesto. Emma, por claro favor. Que sí. Larga, Jorgito, Cazurini. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bicheras donde nadie creiba que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bonza pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho, me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamiento, y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a titos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí que me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie preciso. Pasaréme vaquear. Al cruce, vení que estamos yendo. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo, de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina, a ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe, a Torresani. Seguro la llamada 4310, séptimo piso. Un día como hoy, 27 de junio de 1806, la primera invasión inglesa a la ciudad de Buenos Aires. Los británicos ven la oportunidad de navegar el océano Atlántico hacia el sur para tomar control de estas tierras. Chau, Capi. Imponer sus formas de comercio y así sacar provecho del mismo. Es entonces que entre el 24 y el 25 de junio de ese año, el general británico Bedford, con poco más de 1.500 hombres, ataca el fuerte de la Ensenada de Barragán, donde se encontraba un grupo del ejército de Santiago de Liniers. Este armó la defensa y repelieron a los ingleses, poniendo bajo fuego constante a los barcos británicos y haciendo de esta forma que solo puedan desembarcar recién en Quilmes. Todo sucedía a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual las cortinas inglesas tuvieron que marchar hacia Buenos Aires, donde tomarían el fuerte en esta mencionada fecha, hoy 27 de junio, pero de 1806, tomando aquí el punto de inflexión de estas primeras invasiones inglesas, donde intimarían a las autoridades del virreinato, estas se rindieron. ...27 de junio y se cumplen 205 años de la inauguración del Museo Argentino de Ciencias Naturales. El Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia es el principal museo de ciencias naturales en la República Argentina y se encuentra ubicado aquí a unos metros en el Parque Centenario, en el barrio de Caballito, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más de 200 años para este Museo de las Ciencias Naturales en nuestra ciudad. ...27 de junio de 1990... muere José Marrone. José Carlos Marrone nació en Buenos Aires el 25 de octubre de 1915... muere en Vicente López el 27 de junio. Fue un reconocido humorista y actor argentino. Comenzó trabajando como cómico en el teatro de revistas y en la radio. Más tarde fue la figura estelar de diversos programas televisivos orientados al público infantil, como El Circo de Marrone, interpretando al payaso Pepetito. Sus muletillas preferidas eran che, mamita che, querida, che, mamita querida, o me saco el saco y me pongo el pongo. ...27 de junio, Día del Trabajador del Estado... ...la fecha recuerda a todos los empleados públicos... ...cada 27 de junio se celebra... ...el Día del Trabajador Estatal. ...27 de junio, Día Nacional del Boludo... ...sí señor, por segundo año consecutivo... Se celebra el Día Nacional del Boludo en nuestro país. Lejos de referirse a la forma peyorativa de esta palabra, esto se refiere a el folclore de la palabra boludo y reivindicar el término, podríamos decirle, boludín. Lejos de estar... del término vivo piola es una muy lejos, palabra la muletilla. ...27 de junio... Día Nacional del Biólogo Argentino. Hoy en Argentina se celebra el Día del Biólogo, una jornada en honor a los estudiosos de la vida y los seres vivos. La elección de la fecha parece encontrarse en el que sería el primer antecedente oficial de la Argentina en relación con la biología, que tuvo lugar tal día como hoy, 27 de junio, ¿no? De 1812, mediante una circular en la que se instaba a recopilar material para la creación de un museo de historia natural. Un día como hoy, de 1972, Neil Diamond presentaba en su álbum Moods Song Blue. Weeping like a willow. feeling good. You simply got no choice. Al cruce. Séptima marcha por los pibes de Pergamino. Asesinados por la policía en la comisaría primera. Domingo 2 de julio. Concentramos a las 3 de la tarde en Plaza 9 de Julio, Avenida de Mayo y Avenida Rocha. Encontranos en Facebook como Justicia por los 7. La unidad hace la fuerza, la crítica dispersa. La mística de barrio, amiguito, es lo que pesa. Queremos verdad y justicia. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Usa usted droga, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Facundo Onsari en el Polideportivo. ¿Qué nos trajo esta semana? Programa número 32. Estamos siguiendo un poco de básquet. Hablamos de vóley la semana pasada, las Leonas. Así es, tenemos variadito. Hablamos de hockey, de los Leones. Estuvimos el sábado viendo la semifinal frente a Malasia por la... Las Leonas, le dije yo. Y bueno, está bien. Es una letra. No pasa nada. Puede fallar. Finalmente el domingo perdieron la final frente a Holanda, pero bueno, el objetivo ya estaba cumplido, que era clasificar al Mundial y meterse en la final de la World League. Así que esa es la actividad para los Leones. Ya que habíamos estado haciendo efemérides en el bloque anterior, te quiero comentar que un día como hoy, pero de 1994... Diego Maradona daba su famosa conferencia de prensa en el Mundial de Estados Unidos, en la que le hacía frente a la sanción por el doping positivo en aquel Mundial, y quedaba en la retina de todos la frase "me cortaron las piernas" del más grande de todos. Esto sucedía dos días después del partido entre Argentina y Nigeria, que había ganado 2-1 la selección. Ahí sí era la frase de Cani, llamándolo a Diego. No sé si te acordás, Mati, que hablamos de eso el sábado. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Exactamente. Yendo a lo que nos compete en cuanto a la Liga Nacional, ya tenemos finalista. Le quiero comentar que el equipo de regatas Corrientes bajó al número uno de la zona norte, a San Martín, en el clásico correntino, y se ganó su lugar en la final de la Liga Nacional. Se quedó con la conferencia norte, se había quedado con un partido de visitante en la cancha de San Martín, ganó sus dos encuentros como local. Ayer necesitó un tiempo suplementario para derrotar 85-80 al rojinegro de San Martín, el equipo correntino. Las figuras fueron Paolo Quinteros, que bueno, metió un par de pelotas importantes sobre el final, un triple increíble en el suplementario. Y el extranjero Sims, que fue el máximo goleador del equipo de regatas. Y justo hay un dato de color en cuanto a Sims, porque se va a perder los dos primeros partidos de la final porque se tiene que casar. Sims. Así es. Justo la figura de. Se le juntaron la fecha. La figura del equipo de regatas. Todavía. Bueno. Había una discusión si era un tema de que él no le tuvo fe al equipo o el. El rey. A veces ese día que no, te dan en la iglesia. O la reprogramación que hubo de algunos partidos en la Liga Nacional y el retraso en las fechas provocó. Porque vos querés casarte en la Santísima de la Misericordia del no, claro, sé cuánto. Y te bueno, dan en la fecha. El muchacho tiene que ir a Puerto Rico para ir a casarse. Por eso. Entonces, bueno, tanto sus compañeros como el club le dieron la licencia para que se vaya a casar. Y se va a perder los dos primeros partidos de la final, que arrancan el 4 de julio. Y espera rival de la otra final de conferencia, de la Conferencia Sur, que está jugando San Lorenzo frente a Quilmes. Ahora desde las 21 juegan el tercer partido en Mar del Plata, finalmente en el Polideportivo Islas Malvinas. Van a estar jugando Quilmes y San Lorenzo. El tercer punto. El equipo de Boedo está 2-0 en esta serie, ganó sus dos partidos de local. Veremos si el equipo quilmeño se puede hacer fuerte de local y extender por lo menos un partido más la serie final en la Conferencia Sur. En cuanto al vóley que estábamos comentando, Argentina viene su participación en lo que fue la World League, sí, que estuvimos comentando en su último weekend en la ciudad de Córdoba. Weekend. Así es. Ahora se está preparando para lo que va a ser el Sudamericano en Chile. Este torneo va a dar una plaza para el Mundial del año que viene, que se va a disputar en Italia y Bulgaria. Uh-huh. Y se va a disputar del 7 al 11 de agosto, así que el equipo está entrenando. Argentina va a integrar la zona B junto al local Chile, la selección de Perú y el seleccionado uruguayo, que va a ser el primer rival del equipo de Julio Velasco en el Sudamericano de Chile. Siguiendo con el vóley, en República Checa se está disputando el Mundial Sub-21 del voleibol, y la selección argentina, que viene de ser subcampeona en el Mundial Sub-19, esta camada viene de ser subcampeona en el Mundial que se jugó en nuestro país. Se estaba jugando su lugar en las semifinales, hoy jugó la segunda ronda, le tocó enfrentar al conjunto ruso, un conjunto muy potente, complicado, chicos muy altos los jugadores rusos. Argentina lo luchó, pero perdió por 3-1 y se juega todas las fichas en este torneo frente a Brasil en el Clásico Sudamericano mañana desde las 10 de la mañana. Aquel que lo quiera ver, se pueden ver los partidos a través de un streaming por YouTube. Así que se puede. ¿Por qué streaming? ¿Hay que buscarlo un poquito? Es fácil, ¿no? Hay que buscarlo, sí. Si te metes en la página o en las redes sociales de la Federación Argentina de Voleibol, FEBA, ellos están linkeando el streaming para ver los partidos de la selección argentina. Así que mañana, Clásico Sudamericano frente a Brasil. Argentina había derrotado a Ucrania, Italia, y había perdido frente a Irán en la zona clasificatoria. Entró en los 8 mejores por un lugar en las semifinales. Y bueno, le queda Brasil mañana y Canadá en la última fecha. Si gana mañana y le gana a Canadá, se va a meter automáticamente en las semifinales de este Mundial Sub-21 en República Checa. Bien, mandamos un saludo ahí. Ojalá que lleguen a República Checa, un poco frescolari, pero en super estadios debe haber. Ah, igual estamos en veranito ahora, debe estar lindo para estar en República Checa. Dicen que es un país hermoso. Bien, Pedro Aznar, vamos a escuchar ahora. Facu, gracias por el informe completísimo de volei. Ya veo que tenés más data ahí, así que vamos a continuar. Música, Pedro Aznar, de la mano del capitán, que se fue a buscar algo. No sé, está enfermucho, fue a buscar un remedio. Barro tal vez. Después sigue Lucas, el porteño.

Bien, perfecto. Ahora te presento a Lucas, un especialista. Se va a dedicar ya de un tiempo a esta parte, se está dedicando, pero para adelante también, todo lo que tiene que ver con el automovilismo y parte del tenis mundial. Así es. Vamos a ir primero hacia Gran Bretaña, Eastbourne en este caso, que hoy no hubo actividad debido a una tormenta muy fuerte que se produjo en esa localidad. Y tuvieron que suspender todo y mañana se reanuda. Uno de los cruces pendientes es Novak Djokovic, que recibió una wildcard, es uno de los invitados, contra el canadiense Victor Pospisil. Después Donald Young contra su compatriota Donaldson, que eliminó a Peke Schwarzman. Una lástima, lamentablemente. Estaba difícil igual. Sí, sí, sí. Además, en tierras, en césped, que es una superficie que para los argentinos no es fácil, ¿sí? No están acostumbrados tampoco. Después Steve Johnson espera rival, puede ser el italiano Fabiano, que había eliminado a un argentino también, Andrés Molteni, en la quali, y bueno, ganó la quali y está clasificado, y el croata Skusor. Después Robin Haas, otro que espera rival, se enfrenta con el vencedor de Sam Curry y Medvedev, el ruso. Kevin Anderson espera por Tiafoe y Gasquet. John Isner por Chadli y Lajovic, otro serbio. Bernard Tomic con el ganador de Harrison y Mishka Zverev, o sea, el hermano de Alexander. Uh-huh. Y Cameron Norrie, compatriota de Murray, que eliminó a Horacio Ceballos, otro argentino más. Todo esto es el ATP de Eastbourne. Eastbourne, claro, contra Gael Monfils. Muy bien. Ahora vamos a trasladarnos a Turquía, uh-huh. Antalya. ¿Conoces Antalya o nunca fui? No, Antalya, sé que Turquía este fin de semana hubo represión a una manifestación LGTBI y otra noticia más que no recuerdo de Turquía. Una noticia que me llegó que leí en RT, esta agencia de noticias, sí. Que en Turquía no van a enseñar ni en la primaria ni en la secundaria la teoría de Darwin. Claro. La sacan de la cuadrilla. Terrible. ¿Sabías que en Turquía un jugador del NBA, Enes Kanter, es opositor al régimen que está... Vladimir. Exactamente, sí. Que hoy al poder allí en Turquía. Y tuvo, perdón, no es Vladimir, estamos hablando de Turquía. De Turquía, sí. Y le cortaron el visado, no podía entrar a Turquía, se tuvo que volver a los Estados Unidos y hasta estuvo preso el padre por sus declaraciones en las redes sociales contradiciendo al presidente turco. Así que está medio caldeado el tema político en Turquía. Sí, bueno, volviendo a lo deportivo desde Turquía, Antalya, el hombre del momento es un indio llamado Ramukar Ranatan. Entonces, los que son residentes de India, no sé si lo dije bien o no, que eliminó a Dominic Thiem, uno de los favoritos del torneo, y encima salió de la quali ese indio. Se va a enfrentar con el chipriota Marcos Baghdatis, que venció esta tarde a Charlie Verloc, otro argentino. David Ferrer, uno de los invitados por la wildcard, enfrenta al japonés Chuichi Sugita. El ganador irá con el ganador de Daniel Altmaier y Marcel Ilian, un local. Andrés Manarino venció a el egipcio Sabwas. Mira, todo lo que un hindú, tenemos un egipcio, tenemos un turco, o sea, bastante. Me imagino la música del hotel, todas cosas como re diferentes, no sé. Te van a pasar las mil y una noche y después el sultán. Claro, imagínate, amigos del sultán. Despacito, seguro que suena. Seguramente. La música del sultán, más que nada. Yo la trato de bajar cuando aparece esa y no me la aprendí todavía, porque la escucho 10 segundos y se te pega. Es impresionante. Saludos a De Paoli, que lo acabé de imitar como sea. Hipnotismo tiene. Bueno, todo esto es el ATP de Turquía. Claro. ¿Cuál es tu pronóstico? A mí me gusta, a ver si te la da. Yo lo veo ahí a David Ferrer, por ejemplo. Difícil. A David Ferrer. No, Fernando Verdasco también puede ser que es un candidato. No lo quiero mufar, pero es un buen candidato. Se va a enfrentar con Andrés Manarino, el francés. Andrea Seppi también lo veo como uno que puede avanzar. Pablo Lorenzi también, puede haber un duelo. Nombrás a todos, jugátela, Luke, vamos. Bueno, la verdad que no sé, yo. Es difícil. Yo predigiendo no soy bueno, pero yo voy a poner las fichas por Verdasco. Por Verdasco. Muy por bien, no, Verdasco. Anótalo ahí la producción. Vamos a anotarlo, vamos a anotarlo. Muy bien. Algo más importante, debutó el señor Paolo Maldini. ¿Paolo? Sí, Paolo Maldini, que lo hablamos el martes. Tiene razón, usted lo trajo como, claro, como novedad. Este jugador... Una mega estrella del fútbol mundial, campeón, sí, en Italia, muy querido además. Debutó en el Challenger de Milán junto a su entrenador y también compañero de dobles, Stefano Landonio. Bueno, ¿cómo le perdió? Fue? Muy mal. Perdió 6-1, 6-1. Perdió mal. En 40 minutos. No, pero fue ovacionado igual, ovacionadísimo. La verdad, increíble que un exfutbolista de 49 años se pueda dedicar a otro deporte a su edad, ¿viste? La verdad que muy bien. A nivel, sí, deportivo, bueno, ahí exigiéndose, qué bueno. Yo lo estuve mirando hoy el ¿Usted partido vio el partido? Por favor, sí, hágame un resumen de Paolo. Arrancó la gente, obviamente, la cancha era una cancha para un challenger. Sí, poca, sí, capacidad para el público. Poca gente, además, no, pero estaba rebalsada de gente que todos fueron a ver a Paolo, por, claro, supuesto, ¿no? Arrancó el partido, el primer punto fue para Maldini, que la cancha. Sí, lo único bueno que hizo fue un globazo, un lindo globo, lo vi además, un, claro, lindo globo al Una jugada que bueno, hace un globo, un par de termina metiendo el punto él, la cancha se viene abajo y después no da volvió toda la normalidad, no, lo buscaban mucho a él. Forzándolo en los tiros, entonces ahí se notó la falta de ritmo a ese nivel, ¿no? Claro. Su entrenador tenía bastante buena técnica. Lo no hizo sé correr si, un poquito el no, entrenador. No sé si estaba en las condiciones físicas para disfrutar un partido de ese nivel el entrenador. Tenía una pancita importante. pero bueno, fue 6-1, claro. Bueno, por lo menos. Y se llevó la ovación. Esta movida de marketing que organizaron los muchachos del Challenger de Milán, que estuvo en boca de todo el mundo por lo menos por una semana, ¿no? Sí. Y con eso voy cerrando el tema del tenis. Ahora vamos a pasar al mundo de los motores, un cachito. Voy a decir los ganadores del domingo pasado. ¿Querés guardarte la info para después de los motores? Así cerramos con tenis, escuchamos una canción y después tenemos un rato más para charlar. Dale, Mati. ¿Cómo estás pasando tu cumpleaños número 20? ¿Qué vas a hacer acá después del programa? Estudiar porque tengo parcial. Sí. ¿Parcial de qué? De fútbol 2. ¿Fútbol 2? Sí, es una linda materia porque es sobre tácticas en los mundiales. Me gusta, me parece muy interesante, pero tengo que saberlo igual. ¿Tácticas en los mundiales? Claro, la WM más el 4-4-2 de Brasil. Es una materia muy linda que a mí me gusta, pero igual. Pero hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, obviamente. ¿Y ahora vos con cuánto estás jugando San Paoli que nos pusieron? ¿Qué dibujo hizo el técnico argentino de fútbol? Y estuvo repitiendo. Lo último que hizo, poner a Facio y a... No me acuerdo el otro defensor que puso. Facio y el otro era... Sí, creo que así. Algo más o menos piramidal hizo. Dos defensores, después lo puso a Di María y a Dybala por el otro lado. Yo le tengo fe. Yo para bueno, mí. ¿Algo medio moderno? Me parece medio moderno. Claro, un lindo cambio está surgiendo. Para mí, un lindo cambio. Todo ya existe. Ah, ya existe. Sí, sí. Se marcaba con dos defensores en el año 30. Así todo se va reciclando se vuelve a utilizar. Exactamente. Bien, el capitán no sabemos qué pasó. Se bajó del barco. Creo que se estaba haciendo nebulizaciones en este momento. Ah, bueno. Por eso no se podía acercar aquí al estudio. Te echó pelota, de verdad. Está en el cuarto de al lado, te digo, Michel. Sí, estamos acá. Estamos cerca, disfrutando un poco de todo esto, ¿no? Vamos a una próxima canción que nos dejó el Capi. ¿Sabes, Michel? Y ya regresamos. Canción, ¿te acordás? No sabemos por eso. Se están nebulizando el que tiene que presentar la canción. Me estoy estirando como para que entre la canción y vuelva el Capi después de sus nebulizaciones. Así es. Sabe bien, perdí una batalla. Que

Vía telefónica con Lucas desde Upstate New York, con todo lo que tiene que ver con el deporte norteamericano. Buenas noches, Lucas. Buenas, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Qué cuenta allá en el veranito neoyorquino? Es veranito, bueno, es veranito, pero también es Nueva York, lo cual significa que hoy estamos con unos 15 grados, cuando hace un par de días y hacían unos 35. Entonces es muy fluctuante la temperatura acá, pero está lindo, está lindo. ¿Qué nos trajiste para hoy? Habíamos arrancado la semana pasada un poco vos haciéndonos una presentación de lo que era el torneo de béisbol y este impasse en el básquetbol. Esta semana, bueno, estamos más o menos a la mitad de lo que es el torneo de béisbol, ¿no? Con, como estábamos explicando antes, ¿no? Las dos ligas, las cuatro divisiones dentro de las ligas, y que tienen de líderes equipos conocidos, ¿no? Como los Yankees, los Indians, los Houston Astros en la liga americana, y la liga nacional a los Washington Nationals, los Milwaukee Brewers y los Angeles Dodgers. El tema es que esto todo corre este más o menos septiembre. En septiembre es cuando se empiezan a jugar las eliminatorias ya, ¿no? Que es justo cuando empieza el fútbol americano también. Entonces, siguiendo la intercalación de los deportes, es como que siempre hay algo para ver, ¿no? Y ya que hablábamos del veranito de Nueva York, ayer en Manhattan se celebraron los NBA Awards, los premios de la NBA, en los distintos rubros del básquetbol. No sé si tuviste la oportunidad de verlos. No, personalmente no tuve la oportunidad de verlos porque vi un poco de resumen claro, por el tema de laburo, ¿no? Pero el resumen de ESPN, bueno, en realidad estuvo en TNT. Claro. Que es rarísimo, ¿no? Porque TNT es el... siempre tenía películas, pero hace muchos años atrás agarraron, cuando la NBA no se veía mucho con los temas de los equipos que no jugaban localmente, agarraron muchos de los partidos, ¿no? Entonces estuve pasando los del MVP y todo eso. TNT, para quien no sepa, es TNT acá, claro, en Argentina. Y también tiene películas, ¿no? Algunas películas recontra norteamericanas. Algunas argentinas también pasan. Ah, mira. Sí, argentinas, mira, pasan. Mira, yo hace rato que no veo. Famoso eslogan, pasan la vida, pasan las películas, pasan TNT. Claro, eso. Mirá vos, acá tienen un eslogan que debe ser traducido el que tienen ustedes allá. ¿Algo de box alguna vez puede ser bien TNT o nada que ver? Como en Space era eso, creo. Además. No, ¿sabes que lo único que estaba hablando justo que decís lo del box? Que se viene la pelea en agosto de Conor McGregor contra... La pelea del año, sí. Canelo. Esa ha sido discutida por el tema de que McGregor, que es un peleador de la MMA, sí, que tiene un puño muy fuerte. Pero lo que se estaba conversando era que, por ejemplo, en la MMA vos usás unos guantes de 3 onzas, ¿no? Claro, eso. Y para el boxeo estás usando un guante de 10 onzas. El poder que tiene McGregor con su gancho, que termina noqueando a muchos otros peleadores de la MMA, contra un jugador que es famosamente tan defensivo como Mayweather, las apuestas están a favor de Mayweather. ¿Cómo es esto de la verdad? Mayweather nunca perdió la pelea por knockout. Creo que estuve leyendo un poco y Mayweather había, en un momento tuvo un problema con la muñeca, con en la de las peleas, pero MacGregor es muy querido porque por el tema de que de cómo entrena, que es una persona muy muy así como cualquier otro, ¿no? Humilde. No es tan extravagante, es más, mucho más humilde que Mayweather. Mayweather, yo he visto cuando lo han invitado shows así para conversar un rato, que viene con un bolso, siempre tiene un bolso con $100,000 en efectivo que están con él. Viaja con eso el chavo. Qué hijo de chico. Sí, tiene un bolsito y tiene siempre $100,000 ahí en efectivo. Por la duda. Porque sí. Por las dudas, o si quiere gastar $100,000 en algo en efectivo. Entonces es muy flashy, ¿no? Es muy. Es lo contrario que tiene MacGregor. Es increíble, Lucas, es increíble cómo creció este, no sé si deporte, porque. Yo acá al principio, hace unos años, lo pasaban en algunas tiendas de vestimenta de deporte, porque algún cable por ahí repetía estas peleas. Pero bueno, vos al escucharte me imagino que hay una liga ahí, se debe pasar en la tele. Este chabón es una bestia. Yo lo vi de los cortos. Es el famoso pay-per-view que tienen que pagar para verlo. Un par de amigos te juntás y compras la pelea. Y obviamente hay varias peleas hasta la pelea final. Obviamente se apuesta, ¿no? Como en todo. Uno puede ir a un bar y, por ejemplo, en vez de pagar el pay-per-view, por ahí cuesta $50-$60. Ah, ¿cómo acá ahora? El bar por ahí lo pasa y uno va y no, por ahí tenés que pagar 2-3 pesos de entrada, pero no hay boxeo para todo. Puedes entrar ahí en la pelea toda la noche, ¿no? Sí. No, creció muchísimo. Yo me acuerdo que hace muchos años, como una anécdota, hace muchísimos años, te digo, yo cuando estaba viviendo en Queens, había empezado a ir a un lugar de entrenamiento, porque yo solía hacer Muay Thai, y empecé a ir, hice un horario de entrenamiento, y era cuando estaba empezando este tema, que no era conocido, y después empezó a salir gente de todos lados, ¿no? Peleadores. Yo no me peleo con... Yo le corro una abeja, ¿viste? Sí, no, no es una carrera. Sacamos una carrera. Sí. No, y también lo que estaba hablando de MacGregor en Irlanda, de los 11, los 17 años, él fue un boxeador amateur. Y después, a eso de los 17, se metió con el Mixed Martial Arts, ¿no? Entonces tiene como un background de boxeador, pero obviamente la comparación de alguien que entrenó solamente boxeo versus alguien que tuvo que dividir su tiempo entre el boxeo, el jiu-jitsu y otras artes marciales, no es lo mismo. Pero Luke, el chabón está bien, es boxeador. Hace un año que se está entrenando, ponele. Sí. Solo entrena boxeo. Lo va a para mí, yo no lo vi pelear nunca, pero para mí la agilidad que tiene toda esta gente que sabe artes marciales le da como una cosa diferente al boxeador que para mí lo va a llenar de mano. Con una mirada distinta, claro. Lo va a llenar de mano. Para mí va a ser muy ajustado. Esa es la cuestión, pero la cuestión de Mayweather es que él es un excelente... Yo personalmente lo odio, Mayweather. acá... Pero hablando sin tener sí. Uno... Dejando la opinión personal al lado, claro. Mayweather tiene ese estilo de... discutidamente es uno de los boxeadores, uno de los mejores boxeadores defensivos que ha habido. O sea, si MacGregor hubiese boxeado contra alguien que le gusta dar y recibir, sería una cosa, ¿no? Pero contra alguien que tiene ese entrenamiento hace un montón de años de ser extremadamente defensivo y esperar a que el oponente baje un poco la guardia para poder conectar, es un poquito diferente. Además, el juego de pies, por ejemplo, que uno tiene en un deporte contra el otro es muy diferente y toma mucho entrenamiento el juego de pies. O sea, en el MMA uno se tiene que estar cuidando de que la otra persona no le mete una patada, lo taclee. Sí, pero por eso digo, pero te entrenás 6 meses específico para esto. Igual le puede pasar como Paolo Maldini, no sé si estuviste escuchando, que se debe haber entrenado, lo metió el entrenador en una. Me huele que le dijo el entrenador, le decía, dejate de hinchar la guinda, nos falta un montón. No, mira, yo hay tanta tarasca, entramos, la, morimos de risa acá en Milan, entramos con la Ferrari, aparte me acuerdo, me imagino que habían entrado. Claro, viste, no importa. Con estas, las Ducati, qué sé yo, debe haber entrado haciendo Willy a la cancha. Y se, la verdad, deben haber pasado un re buen rato. La gente, ellos, todo. Mal. No, es otro tema también. O sea, los dos el show han sido un billete importante. Sí. Eso no hay duda. Pero la cuestión es, a cierta altura de la carrera, estas personas se están jugando por un poco más de lo que es el dinero. No, es el orgullo. Acá, o sea, cuando se. A ninguno de los dos, si no tuviesen esta pelea, a ninguno le va a ir mal. Acá había uno, ¿no? ¿Te acordás que era arte marcial en el Luna Park que se retiraba también peleándose con uno? Que estaba la publicidad en la calle. Acero Cali contra el Ninja. Ah, no me acuerdo. Contra las patadas más rápidas del mundo, era el otro de la presentación. No me acuerdo, te juro. Porque era la época de, ¿sabes qué? Este se hacía las series con Francella, todo ese después, cuando se retiró. Bueno, algo más, Luca, ahí. No, la verdad que no me acuerdo. No, ya me va a salir a mí. No me acuerdo nada de eso. Ya me va a salir. Porque estuve, qué sé yo, yo miraba. No, a este estaba. Qué sé yo. Todavía. En YouTube y me fijo, tiene la entrada de Rubén Pauchele y viste, me vuelve la memoria. Macando el pibe, ahí viene Rubén Pauchele. Ahí viene Rubén. No, es totalmente. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la pelea? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha es la pelea? La pelea es en agosto. Ah, está bien. Tiene un mes. Dice, no, o sea, por lo que no tiene una fecha definida exacta. Por lo que veo acá, porque estuve leyendo varios artículos y es en agosto, obviamente es en Las Vegas, ¿no? Es la vieja, es la vieja historia de Rocky al final, ¿no? Uno medio popular, el que entrena con la gente, ¿no? Que le dan la chance, tiene una chance para tener el título, que nadie entiende nada. Parecía que Rocky solo podía, ¿no? La cabeza de Silver Stallone salió toda esa idea, ¿no? La peli la escribió Silvestre. Sí. ¿Toda esa idea se hace ahora realidad? Le escribió Silvestre y una de las historias muy lindas. Ya que Silvestre estaba confundido, ¿no? En ese momento. Que vendió el derecho de la película por 17 pesos. Ah, mirá, eso no me acordaba. Ya, hablando de Rocky, yo creo que a Mayweather lo identifico un poco. Yo creo que a Mayweather lo identifico un poco con Cloverland, el de la tercera película, creo que es agrandadito, estricto con él mismo y odia a todo el mundo. O sea, para mí Mayweather es un tipo que, mira, yo lo admiro, me parece un buen boxeador, pero hay cosas que no me gustan de él, por ejemplo, que sea grande y que le importe más el dinero que otra cosa. Pero che, no. acá la producción. Sí, perdón. También es algo. Esa onda. A mí no me cabe. Claro. Che, me gusta ver eso y si piensan que son Mayweather Junior. Sí, Lucas, no sé si has visto pero, hace. Vale, no, es algo y, por ejemplo, lo que yo pienso cuando yo veo esta pelea, obviamente, yo estoy hinchando por McGregor. Sí. Es que me gusta la humildad, me gusta la garra que tiene el pibe, o sea. Rocky, todos somos Rocky. Todo. Es tu típico irlandés. Muy bueno. Claro. Yo voy por Apolo Creed. Apolo Creed. El día siguiente te compro la cerveza. Dice McGregor. Escucha, Héctor Echevarría era, ¿te acordás? Héctor Echevarría, el de los rompeportes. ¿Los cuáles? Los Terminator. Era acá el campeón de no sé cuánto. No, era el morocho acá, el Héctor Echeverría. Tenía una canción y todo, bueno, no importa. ¿Algo más, Luke? Algo más, la única que recuerdo de la semana pasada, de que estábamos conversando, era lo de la carrera de Michael Phelps contra el tiburón blanco. Sí. Ah, sí, esa hermosa historia. ¿Qué pasó? Sí, vamos, no te voy a decir. Correr Phelps. Tenemos fecha. ¿Qué jugada? ¿Cuándo? Acá el Discovery Channel. Vale. El 9 de julio, el Discovery Channel, hace muchísimos años, hace el Shark Week, ¿no? Es la semana de los tiburones. Bien. En el cual son más o menos 18 programaciones, uh-huh, todos centrados en los tiburones. Sí. Bien. Están domesticados los tiburones. Sí, el 23 de julio, el 23 de julio, van a pasar a las 8 de la noche de aquí, que serían las 9 de allá. ¿Es estreno mundial eso, sí, o solo ahí en Estados Unidos? Bueno, eso es muy dependiente de las capacidades técnicas de cada persona, ¿no? Porque no sé si lo van a pasar allá. Okay. Che, para pregunta, ¿y qué me quedé? Claro, perdón, Luke. Yo acá para ver cosas de allá tengo que hacer un... ¿Tiene la agenda ahí? Abrite la agenda. Un par de lugares para poder ver un partido, ¿no? Entonces no sé si habrá algo similar de que alguien lo esté proyectando. ¿Julio? Sí, 23 de julio dijimos, bueno, ¿no? Estamos chequeando la agenda a ver si toca a las 9 de la noche en Alcruce. ¿Qué día cae? Domingo. Domingo. No, si no hacemos la transmisión de Shark como loco. Qué lindo sería, ¿no? Domingo a las 9 de la noche. Y bueno, no hay fútbol. Te digo que la transmisión... Claro. Pero bueno, ¿a quién le dice? Bueno, estaremos atentos entonces también a... ¿Se entrena el tiburón blanco? Eso está cuidado, no lo van a maltratar. Eso, si está domesticado. Claro, está domesticado, pregunta acá, sí. Luke, el porteño. No, están lo están haciendo, o sea, es mucho show, no, obviamente, están muy reservados por el tema de cómo va a ser la... si se ponen la jaula, si mueven la jaula junto, ¿quién puede mover la jaula a la velocidad de Phelps? Claro, imposible. El tiburón, ¿cómo hacen para que el tiburón vaya derecho? No, pero pará, para que vaya derecho, para que diga, escúchame. Pero tiene que seguir a él, ¿no? No, pero que diga, listo, preparado ya y que salga, bueno. Esa parte, ¿cómo va a ser? Tengo una propuesta, aunque todo el ruido que me hace pobre tiburón blanco, que ya debe estar, sabe cómo, debe estar monitoreado, nació dentro de una burbuja, pobre, me imagino, pero bueno, yo haría en el mismo día, en la misma área, le pongo un transistor al tiburón y veo cuánto recorre en un tiempo... una determinada cantidad de metros o de millas, y ahí lo comparás con el otro a ver si puede. Claro. Yo creo que va por ese lado. Algo así para cubrir. Un par de días antes, el 20, hay un pequeño show que también va a estar a Michael Phelps. Voy a hacer una introducción de mitos y leyendas sobre tiburones. Mamá. En el cual él está como invitado. Y van a estar conversando sobre lo que es verdad y lo que es ficticio sobre ciertos tiburones. Eso va a ser el 20, y creo que es un viernes. Va a ser la primera introducción de Michael Phelps dentro de Discovery. O sea, para prepararnos para el 23, el domingo, para la carrera contra el tiburón blanco. Muy bien. Así es. Sí, me imagino que lo va a correr con una lancha, va a hacer todo cualquiera. Estamos todos re preparando una carrera así, y él va a estar, sí, acá lo persigo en el helicóptero, claro. ¿Cuánto mide? Y fíjate, seguilo por el láser, y 70.000 kilómetros por hora, olvídate. Michael, el récord de Michael es tal, y esa va a ser probablemente la definición. No vayas a saber, ¿eh? De Discovery. No, claro, hay dos opciones, por lo que veo yo. Y a mí me pinta lo mismo. Hay dos opciones. O va a ser... bueno, vamos a medir la velocidad del tiburón blanco y vamos a medir la velocidad de Phelps. Y vamos a comparar. Y va a ser la gente va a estar, tipo, me comí. La musiquita de tiburón. Mamá de él. En el cual veas tipo Phelps cerca del tiburón haciendo una. Haciendo una carrera. O sea, hay dos opciones, el blanco o negro. Como no hay una zona gris en esto. O hacer una batata o ser algo muy copado. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Luke. Desde Upstate, Nueva York, siguiendo ahí todas las in. Que no te siga. Guarda con el tiburón. Claro, pero él está en la montaña, por suerte, así que zafás. Te dejamos un abrazo grande. Gracias por estar contactado ahí martes a martes. A continuación, abrazo grande, Luke. Un abrazo. Chao. Te dejamos con Eric Clapton, Change the World, porque ahora sigue en la continuidad de la vecindadradio.com. Viene. Pies de Loto y también después Noche Igualadora, así que tenemos que entregar horario, estamos ahí, falta media hora y hay mucha información. Ahora Eric Clapton, Change the World, ¿es la de Michael Jackson? ¿O es atrás? Es la de Michael Jackson. Thank you.

y se provocó la victoria número 114 de el italiano Valentino Rossi. 114 victorias ya, bastante, ya bastante histórico además. Y además, otro dato, es el séptimo corredor más veterano en ganar este circuito, con 38 años. El primero fue el británico Fergus Armstrong, con 44. Y vamos finalizando con un accidente en el karting. Fue en el trazado de Misiones. El corredor Silveira volcó y ahora está hospitalizado en el hospital Madariaga. Así que desde acá, desde la vecindad radio, le deseamos mucha fuerza y espero que se recupere. El 17 de junio de 1970, en el Teatro Imperial College de Londres, se presentaba en público una de las mejores bandas de rock de la historia. Ese día debutaba sobre un escenario Queen. El origen de la banda se remonta a 1968, cuando Brian May y Roger Taylor formaban, junto a Tim Steffel, la banda Smile. Tim cursaba ilustración y diseño con el cantante de la banda de Sour Milk, sí, un tal Farrokh Borny Bulsara, oriundo de la isla de Zanzibar. Bulsara era admirado por todos los cantantes, ya que era un eximio pianista y el único que cantando alcanzaba las 4 octavas. Cuando Steffel se retiró del grupo, May y Taylor invitaron a Bulsara para que se uniera a ellos. Sin ningún apuro, por licenciatura en odontología, Buizara, con sus estudios de diseño, y May, con su máster de astrofísica y astronomía, después sería un gran astrónomo y publicó un montón de libros, su reputación, Brian, como estudiantes, hacia que le cedieran el teatro del Imperial College para ensayar. Eran tres jugadorazos de la universidad, le dejaban directamente el Imperial Theater of the College para ensayar. Fue allí que el 27 de junio, ya con el nombre Queen, hicieron su debut. Previo a ello, Bulsara consideró que su apellido no era apto para una estrella de rock, por lo que, inspirado en el dios Mercurio, se cambió su nombre por el de Freddie Mercury. Dos cosas quedaron en claro en esa presentación. La primera era que los esperaba el estrellato. Desde el primer acorde sintieron que había una magia en el escenario. Y la segunda era que necesitaban urgentemente un bajista. Seguimos en Al Cruce para completar la información deportiva. Mientras San Lorenzo le gana a Quilmes de Mar del Plata por 32 a 26 en el promedio del segundo cuarto, en lo que es el tercer partido de la final de la Conferencia Sur de nuestra Liga Nacional de Básquetbol. Vamos a completar la información de lo que fueron ayer los premios en la NBA, donde se cambió el formato después de muchos años, donde se elegían en distintas fechas los distintos rubros en los que se premian a los jugadores, organizaciones y entrenadores de la liga estadounidense. Ayer se celebró en Nueva York, como comentábamos con Lucas, lo que fueron los NBA Awards, donde se eligió a Russell Westbrook, el base de Oklahoma City Thunder, como el jugador más valioso de la temporada, logrando así vencer a James Harden, el jugador de Houston, y a Kawhi Leonard en la terna por quedarse con este premio, el MVP de la liga más importante del mundo. Así que Russell hizo valer el récord que marcó en esta temporada como el jugador con más triples dobles en una temporada, con 42, una bestialidad lo que hizo el jugador de Oklahoma, y tuvo su premio con el MVP. También hubo premios para el campeón de la NBA, hablamos de Golden State Warriors, porque uno de sus pilares, el pivot Draymond Green, se quedó con el premio al jugador defensivo de la temporada, premio que gana por primera vez un Warrior en la historia de la NBA. El premio al entrenador del año quedó para el lado de Houston, Mark D'Antoni, se quedó con este rubro, es junto a Popovich el único entrenador vigente que ha ganado dos veces este premio. Ya lo había hecho con los Phoenix Suns años atrás. Y bueno, mejoró al equipo de Houston en 14 victorias a lo largo de la temporada regular. Y en los playoffs marcó un récord de 115 puntos como promedio, que es una bestialidad, por casi por encima o alcanzando lo que hizo Golden State, que marcó una diferencia muy grande con el resto de los equipos. Muy bien por Mike D'Antoni. El jugador con mayor progreso a lo largo de la temporada quedó para un jugador extranjero, el griego Giannis Antetokounmpo. Fue el jugador con más progreso en esta temporada, jugador de Milwaukee Bucks, que mejoró, fue el líder de su equipo en todos los aspectos, ya sea puntos, asistencias, rebotes, robos y bloqueos. Así que el jugador griego marcando allí un gran récord para quedarse con el premio al jugador de máximo desarrollo en esta temporada. El premio para el mejor sexto hombre, el mejor suplente, quedó para Eric Gordon de los Houston Rockets también. Premio que alguna vez supo ganar Manu Ginóbili. Y para completar estos premios, el otro premio que ganó la organización campeona de la NBA fue el premio a el mejor ejecutivo del año. Esto quedó para los dirigentes de la organización de Golden State Warriors, que bueno, lograron el premio al mejor equipo ejecutivo. Y vamos a cerrar esta información deportiva con lo que fue la noticia del día de hoy, con la publicación del informe García. Esto tiene que ver con lo que fue el famoso FIFA Gate, cuando bueno, asumió Infantino lo que provocó las elecciones en la FIFA, las denuncias de corrupción tanto con Joseph Blatter como con muchos dirigentes de la Federación Internacional del Fútbol. Y bueno, debido a una publicación que hizo el diario alemán Bild, de algunos artículos filtrando información de lo que era este informe García, que nunca se había publicado, que tiene que ver con lo que fue las designaciones o las elecciones tanto de Rusia como Qatar para hacer sedes de los mundiales de 2018 el año que viene y de 2022. Y bueno, se conocen muchísimos datos y informaciones de los movimientos, tanto, bueno, la mayoría de ellos económicos, para bueno, arreglar votos y poder conseguir las plazas para organizar los campeonatos del mundo. Hay argentinos que están involucrados en esto, más allá del difunto expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el señor Julio Humberto Grondona. También está involucrado el señor Guillermo Tofoni, que era el encargado de organizar los amistosos, los partidos de la selección argentina. Y bueno, están implicados en distintos hechos de organización de partidos. Uno de los casos que está nombrado son los 7 millones de dólares que recibió tanto Argentina como Brasil por jugar un amistoso en Qatar en el año 2010, un amistoso que se recuerda por el gol de Messi para ganarle 1-0 a Brasil. La selección recibió nada más y nada menos que 7 millones de dólares. Vamos a conocer más a través de los días de lo que es este informe García, que va a esclarecer mucho de los movimientos y de las artimañas que hay en el mundo del fútbol, que dejó de ser solo un juego para ser una máquina de generar dinero. Y bueno, están quienes se aprovechan de esta situación para lucrar por sus propios fines. Así que bueno, veremos qué depara este informe y la publicación de esto y cómo colabora esto con las informaciones. Vamos a ir con un temita y volvemos para el cierre de Al Cruce. Hallelujah.

Emerson, Lake and Palmer con su disco Lucky Man. Continuamos. Usted avaló la bomba Lamia. No puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. ¿Cómo no puede decir eso? No. ¿Cómo vas a decir eso? No. Pará. Al cruce. ¡Te mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? Pará. Los cruces de la semana. Rihanna aparece, la cantante, sí, norteamericana, parece que había tenido un Twitter contra el presidente Macri. Y el paquete importante de Nick, copy caricaturista, se podría decir, le respondió a esta célebre cantante de su cuenta de Twitter y le salió haciendo un cruce a bancar al presidente. Malvinas. Fourier debutó en la ONU con un tenso cruce con los Kelpers, dice La Nación. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Fourier, renovó el reclamo de soberanía sobre las islas por parte de Argentina, pero se encontró con una postura rígida de los isleños que se consideran un país y cuestionan la falta de avances con la gestión de Macri. Cruce entre Pagani y Guillermo tras la consagración de Boca. Guillermo Barros Schelotto habló mano a mano en Estudio Fútbol, en Teis Sport, y Pagani, que no había elegido al Xeneize como candidato, le dijo: mandé al Tato, Aguilera en este caso, a que le diga que tenía que poner a Barrios de 5, y así ocurrió y se solucionó todo. Y Guillermo contestó: escuchamos las palabras de aliento y la crítica la observamos para ver si teníamos que mejorar. Sebastián Piñera y Evo Morales tuvieron un duro cruce a través de Twitter. El expresidente de Chile apuntó contra el mandatario boliviano, quien rechazó el reciente fallo contra los nuevos funcionarios de su país en tierras trasandinas. Estados Unidos. El cruce entre Donald Trump y la CNN por el polémico artículo sobre Rusia y el rating de dicha cadena. El polémico artículo que la CNN sobre presuntos vínculos del asesor de Donald Trump con Rusia, que fue publicado el jueves, eliminado el viernes y que terminó con el trabajo de tres periodistas, fue ventilado por Donald Trump con duras críticas a la empresa y a los medios opositores. Sin embargo, la empresa no se quedó en brazos cruzados y contradijo a Donaldo. Pinola salió al cruce a las críticas y aseguró que lo ensuciaron con cosas que no son verdad. El ex defensor de Rosario Central, Javier Pinola, que se hizo los estudios médicos para empezar a jugar en River Plate y ya entrenó con el conjunto de Núñez, dijo que va a limpiar su imagen, haciendo referencia a las pintadas que se hicieron en el colegio de sus hijos en la ciudad de Rosario, cuando se conoció la noticia de que iba a ser transferido al conjunto riverplatense. Se ensució mucho con cosas que no son verdaderas. Voy a hacer limpiar mi imagen porque sé que no actúo de esa manera. Siempre me manejé de frente. Fueron algunas de las palabras que dijo el defensor. Cruce. Por las redes, por la desvinculación de Mariano Pavone. El vicepresidente de Vélez, Alberto Balestrini, explicó este lunes que decidieron desafectar al jugador del plantel al enterarse que había acordado su llegada a Estudiantes de La Plata. Balestrini aseguró que Pavone nunca le comentó a los dirigentes de la gestión con Estudiantes. Hace 20 días, el presidente Raúl Gámez habló con Pavone para que continuara y respondió que quería continuar. La semana pasada otra vez se sentaron las bases de acuerdo para que siga un año más y quedaron en continuar el martes, encontrarse con el representante y terminar los números para su renovación. Eso es lo que dijo en televisión Balestrini. Yo lo había anticipado anteriormente, es entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Los pilotos de Fórmula 1 se enfrentaron verbalmente luego de la polémica acción en la que el alemán chocó al británico, decidió castigar al de Ferrari. El Gran Premio de Bakú, Azerbaiyán, fue escenario de uno de los episodios más polémicos de la temporada 2007 del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El piloto de Mercedes-Benz, Hamilton, y el de Ferrari, Sebastian Vettel, se cruzaron en la pista y se siguieron la polémica en vez culminada la carrera. La Fórmula 1 es para adultos, aseveró el alemán refiriéndose al británico, quien contestó, si quieren probar que es un hombre, creo que debería hacerlo fuera cara a cara. Sonando Acid Jazz Acid, Keep on Keeping, Keep on Keeping, música es arar, ¿no? Nos estamos yendo, deben ser pasaditas las 23, ¿no? ¿Alguien tiene hora por ahí? 22. 10, casi y media. ¿10 y media? Casi 10 y media. Nos pasamos media horita, como está enfermucho el capitán, y el programa que continúa es del que está en la habitación de al lado del estudio y es del capitán que está enfermucho. Le hicimos un toque el aguante a Pies de Loto, que ahora a continuación de la vecindadradio.com les invitamos a que se queden. Nosotros desde acá, abrazo a Tuti, muchas gracias Michel por la visita que estuvo ahí, a nuestro operador de todos los martes, vamos a hacerle ahí a Lemas Rasri. Lemas Rasri. Un flyer que se queda operando Pies de Loto, y después viene Noche Igualadora, Noche Igualadora del Digeridú Yoko, nuestro amigo Yoko de Noche Igualadora, también programa que la semana pasada que estuvimos haciendo la inauguración tocó el Digeridú, y con eso nos vamos a despedir mientras nos vamos de Al Cruce hacia Pies de Loto. Lucas, te dejo la despedida y después se... Bueno, ¡feliz cumpleaños, loco! Gracias, falta un orden. Un champán. Bueno, gracias Mati por... Se va a estudiar, loco. Bueno, gracias, sí, tengo que ir a estudiar, así que bueno, gracias Mati, y nos vemos el sábado en Radio Güemes, entonces. A la mañana, muy bien, a la 10 de la mañana. Bueno, gracias a todos y... feliz que termines bien el cumple de Sloop. Nos vemos la que viene. Capitán, ¿qué nos invita? Así nos quedamos conectados. Ahora viene, ya está por llegar, y me mandó Abdul Al-Azred, así que va a conducir Pies de Loto, que creo que va a estar muy lindo. Hay que esperar que suene el timbre y debe estar estacionando el carruaje. Abdul, la calabaza. La calabaza está estacionando. Ahí está, mira. Ah, mira, ahí está, bien, ahí, perfecto. Los dejamos entonces con Yoko. Gracias, capitán, gracias, Michelle, gracias, Emma. Le dejamos con un poco de chirido de lema del Yoko, perdón, del Yoko. Y ya llega Pies del Loto. La Vecindad Radio.